hombre de mucha fama. Se llama Bertoldo Hernández, nacido y criado en La Palma. Se dirigió a Corralero con su gente una mañana. Al llegar a Corralero, todos andaban tomando. En la cantina de Chico, ahí estaba Noé Baño. Bertoldo le reclamó: mataste a mi primo hermano. Bertoldo sacó su súper para matarse con él. Noé traía su pistola, no se pudo defender. Por la muerte de Pelón quedó baleado Noé. Un saludo para mi compadre Alberto Hernández, allá en La Palma, Oaxaca, parte de Andrés López. Se agarraron a balazos los Baños con los Hernández. Amador con su escopeta luego empezó a dispararles. Salió baleado Bertoldo, el gallo de los Hernández. Niceforo le gritaba al amigo Tirso Hernández para que se diera cuenta, porque ya iban a tirarle. Tirso agarró su M1 y comenzó a dispararle. El amigo Beto Hernández con su pistola tiraba. El cementado marino dicen que no contestaba. Tirso con Mundo y Bertoldo como gallitos de tierra.